Os habla Ricard Arís desde la Radiosfera. Bienvenidos a la diversión. Pues sí, amigos, bienvenidos, amigos y amigas, a esta esfera que cada semana viaja a los lugares más lejanos del universo y que tiene como única misión, ya lo sabéis, lo digo cada semana, tiene como única misión entretener a todos y cada uno de los seres de esta negra y feliz galaxia. Así que los que queráis olvidaros de los problemas del día a día, bienvenidos, porque serán, os esperan, porque os prometo los 30 minutos más buenos con la mejor música de toda la galaxia. Y estad preparados, amigos y amigas, porque la radiosfera hoy aterriza en vuestro planeta. Así que si queréis olvidaros de todos esos jefes que os amargan la vida, de esos trabajos mal pagados, de las hipotecas, de esas peleas que tenéis con la gente a veces por tonterías, de la gente que llama, oye, perdona, que tienes que te quieres abonar a mi campaña telefónica. Sí, pues si queréis olvidaros de toda esta gente, mala gente, bienvenidos a los 30 minutos más chulos de la galaxia, aquí, en la Radiosfera. Y antes de empezar, recordaros, como siempre, que podéis escribirnos a laradiosfera@gmail.com. Voy a repetirlo porque la gente nunca se acuerda. Laradiosfera ha sido junto @gmail.com. Y podéis hacerlo para pedir canciones, secciones, para ofrecernos contenidos, para piropearnos, para criticarnos o simplemente para decir que os encanta nuestro programa. Para lo mismo, tenéis también el Facebook y el Twitter. Allí nos podéis encontrar, La Radiosfera. Si buscáis el nick La Radiosfera, estaremos allá, tanto en Facebook como en Twitter. Agregadnos a Facebook y Twitter y disfrutar de ese gran programa que surca la galaxia en busca de la mejor música para vosotros. Sí, no para mí, a mí me es igual, para vosotros. No me he tomado nada, parece que me haya tomado algo, aparte de algún antibiótico, pero no, aparte de esto no me he tomado nada. Mi única droga es la música y la verdad la disfruto mucho. ¡Sí, nena, la disfruto mucho! ¿No? Como esta sintonía de Yoko Kanno, de Real Funk Blues, que cada semana, más o menos cada semana, cada dos semanas, os pongo aquí en la radiosfera para que empecemos bien el día, o la noche, o la tarde, o la hora en que estés escuchando este programa. O la madrugada. Bueno, va, empecemos, que me estoy enrollando mucho. Hoy empezamos con un poco de J-pop, lo que sería el clásico pop japonés de toda la vida, y con un cantante muy, pero que muy popular en esas tierras, Ken Irai, así se llama el hombre, que hace feliz a la gente con canciones idiotamente felices, pero muy divertidas, muy bailables, muy happy, digamos, muy japonesamente happy. Y hoy, por cierto, estad atentos, porque la Radiosfera inicia su camino desde Japón con un único destino llamado Popstar. I wanna be a pop star. 君をもっと夢中にさせてあげるからね。キラキラのポップスター、羽を広げ、魔法をかけてあげよう。君だけに。喜びと君に会えない寂しさの escuchando La Radiosfera. Bueno, amigos, ya veis que este tío, el Kenny Lai, es un es un tío muy feliz. Y realmente hace música muy feliz para la gente. Bueno, vamos de estrella en estrella y tiro porque me toca, porque del pop star de nuestro amigo Kenny Lai iremos a un éxito de Ringo Starr, el batería de los Beatles, que sacó hace unos 3 años un nuevo disco. Se llamaba igual que la canción que vamos a escuchar, Liverpool 8, y es todo un homenaje a una ciudad y a un estilo de vida, un estilo de vida como Beatle. Then I got a job in a factory, played Bartlett's camp with my friend Rory. It was good for him, it was great for me. Liverpool, I left you, said goodbye to Madron Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Empieza así muy suave, pero luego se anima, ¿eh? No os preocupéis. Ahora va. Went to Hamburg, the red lights were on, with George and Paul and my friend John. Walked all night, we all looked up. We didn't have much, but we had enough. Liverpool, I left you, said goodbye to Madrid Street. I always followed my heart, and I never missed a beat. Destiny calling, I just couldn't stick around. Liverpool, I left you, but I never let you down. I were number one. Man, it was fun. When I look back, it sure was cool for those four boys from Liverpool. Liverpool, I left you. Said goodbye to Admiral Rose. I always followed my heart, so I took it on the road. Destiny was calling, I just couldn't stick around. Liverpool, no me digáis que no es buena esta canción. Un clásico himno británico. Se lo ocurrió aquí al amigo Ringo Starr, sí señor. Bueno, ya sabéis que si queréis recomendarnos discos para las secciones de la Radiosfera, podéis hacerlo en laradiosfera@gmail.com. O en Facebook o en Twitter. Y hablando de secciones, hoy toco una sección nueva que se llama... Bueno, ahora os diré cómo se llama. Se llama Los No Muertos. Pues sí, amigos, una nueva sección que empieza hoy. Ya sabéis que aquí a todo el equipo de la Radiosfera nos encanta crear nuevas secciones, no estancarnos, y en la que empiezo hoy hablaremos de muchísimos artistas, los muchos artistas que murieron antes de hora. Los que, a pesar de que ya no están con nosotros, siguen vivos. A través de su música, a través de su imagen, a través de su recuerdo. Los que no desaparecen tras su último aliento. Los que deben ser llamados los no muertos. Y en la primera visita desde la ultratumba, nos la hace un cantante que estabais oyendo ya, un cantante británico que se murió en Somerset, Inglaterra, el 22 de diciembre del 2002. Nació como John Graham Mellor y se le conoció en todo el mundo como Joe Strummer. Fue el líder de una banda... De una de las bandas punk más grandes y más populares del mundo, llamada The Clash. Y este es uno de sus temazos. Well, come on and let me know. Y así se llama. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? addiction's drugging me. Decision day molester. If you don't want me, set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? El grupo de Clash nació, como muchos otros grupos, tocando en directo, según nuestra amiga la Wikipedia, que hemos consultado antes, en un show londinense. El amigo Mick Jones, el guitarrista de un grupo llamado The One Niners, se encontró con este amigo Joe Strummer, este no muerto, que le dijo textualmente a Joe Strummer: eres bueno, tío, pero tu grupo es una mierda. Y de esta manera fue como Joe Strummer dejó su grupo de mierdas y se unió a Mick Jones, Paul Simonon, Keith Levain y Terry Chimes para formar The Clash. Este es uno de sus grandes éxitos, Rock the Casbah. The Clash fue una de las bandas pioneras del punk y, junto a los Sex Pistols, una de las más populares. Sus canciones estaban llenas de un contenido político muy fuerte y hablaban de la decadencia social, del desempleo, del racismo, de la brutalidad policial, de la represión política y social, del militarismo o del sexo. And your bankers too. Let's get up and learn those rules. When a man and a crazy chief, one says sun and one says sea. AM and FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and I guess you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sony. So cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cent, English pounds and Eskimo pence. You know. Never mind that, it's time for the bus. We got to work, and you're one of us. Clocks go slow in a place of work. Minutes drag and the hours jump. Yeah, bye bye. goodbye to the boss. It's our profit, it's his loss. But anyway, the lunch bell rings. Take 1 hour through your pants. You say you stand by your man. Tell me something I don't understand. Pero los Clash, además de ser un grupo punk, eran conocidos por ser grandes músicos, a pesar de que parezca una contradicción, y hacer éxitos como este Train in Vain, que triunfó en Estados Unidos y del cual luego se han hecho muchas y muchas versiones por parte de otros artistas. Había una versión de esta canción de Annie Lennox, por cierto, muy muy buena. Sin duda uno de los mejores discos de los The Clash, de este Joe Strummer, fue el London Calling, que fue declarado por la revista Rolling Stone como el mejor disco de los años 80, a pesar, por cierto, de que fue lanzado en 1979. Meltdown expected, the wheat is worth it. Engines stop on it, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in, engines stop running, the wheat is cooking, a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning. I'm in by the river. Los Clash fueron una aventura que duró cerca de 10 años, del 76 al 86. Y tras ella, Joe Strummer se dedicó a otro grupo. Bueno, estuvo haciendo experimentos varios y al final se dedicó a un grupo llamado Los Mezcaleros. Poco antes de morir, a pesar de ello, grabó con el gran Johnny Cash una versión del Redemption Song del gran Bob Marley. Una versión de este Redemption Song que suena así de bien. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom. Joe Strummer, cantante de Clash, ha sido el primer no muerto que ha salido de su tumba para visitarnos aquí en el espacio sideral de la radiosfera. Y espero que os haya gustado, porque creedme, habrá más visitantes del ultramundo. Bueno, qué coño. ¿Qué? Habrá más visitantes aquí en la radiosfera. Recordad que podéis enviarnos canciones, sugerirnos canciones y superdiscos de la semana, que es una sección que tenemos por si queréis que destaquemos un disco en concreto. Superdiscos de la semana en laradiosfera@gmail.com y además en la radiosfera en Facebook y en Twitter. Ahora algo completamente diferente. El pop argentino tiene muchas caras, pero una de las más interesantes y divertidas a la vez es la de los Miranda, que es uno de los grupos más interesantes de ese panorama pop argentino. preciso momento. Este es uno de sus temazos, se llama Don. Tiene muchas cosas buenas, aunque algunos creen por error que se llama, no que se llama Don, sino que se llama La guitarra de Lolo. Ya veréis por qué. Yo quisiera tenerte y tratarte de modo decente, pero ves que ya no puedo despegar de mi papel. Deberé tranquilizarme y jugar al juego que me propones. Bajo la guardia te recibo y me abrigo de tu piel. El destino me ha dado corazones desequilibrados. Tu palabra me nivela y detiene mi caer. Gallego, ¿cómo le va? Gallego, gallego, gallego, gallego, galleguito, galleguito. Galleguito. Gallego, saludito de la Argentina. Podría ser que al final rompiste el cristal en mí. Abriste mi piel que estaba tan mal, que rompiste el silencio que me hizo alejar. Quizás seas tú quien me haga regresar. Intuyo que sabes la forma mejor. Y tienes el don que requiere curar este mal. La mejor música de toda la galaxia en la radiosfera. Locks and keys, yo I got Marley alongside Alicia Keys. It's in Carla Reggae of no one. Stupendous, check it not yet. I just want you close. Tengo que reconocer que esta chica a mí me fascina. Se llama, ya lo sabéis, Alicia Keys. Y me fascina sobre todo cuando hace remixes tan buenos como este, con Damian Marley, estilo reggae, de uno de sus primeros grandes y mejores éxitos, llamado No One. Estáis escuchando la Radiosfera, amigos. Espero que os esté gustando. No one, no one, no one. say, baby, will you put in a Marley medley and keep me rocking steadily? I give you cool and deadly, deadly and deadly, deadly. And when you get this dropping, no, you're not regretting, dirty. You think a little getty, techie and go internety. My cuter since my natty, some people chatty, chatty. Won't let that stop me, cause the talking is not majority. La última copa de esta séptima edición de la Radiosfera nos la tomaremos a la salud de un tipo muy interesante, Jeff Buckley. Sí, amigos, esta última copa que siempre nos tomamos aquí en la Radiosfera va dedicada a este hombre, un tío que podía ser, por ejemplo, perfectamente un no muerto porque falleció antes de hora. Además de ser un referente para muchos músicos de su tiempo, tuvo la mala suerte de convertirse en un mártir del rock tras publicar su único disco, Grace. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. Y tras su muerte consiguió un número uno en las listas, algo que por desgracia es bastante habitual. Con esta cover, con esta versión del Aleluya de un gran mito de la música como es Leonard Cohen. And the major lift, the baffled king composing Con este hombre nos despedimos, pero no nos vamos todavía. Tranquilos. Aleluya, aleluya, aleluya. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. She tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. But

como siempre, gracias por elegir la Radiosfera para vivir la mejor música de la galaxia.